Pinky Fingers. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Snap. Snap. ¿Cómo se dice? Americanos estúpidos. Sí, sí, sí. El nación pepitos. Ustedes. No, no ustedes. Somos. You are seeing this. gracias.